más. Pasaron 20 años y el sueño sigue. Mega 98.3, puro rock nacional. Las noches.

canción. Vamos a tocar un rock and roll con ustedes. Okay. Mega 98.3.

98.3. Estás en Mega 98.3. Qué buen momento para escuchar puro rock nacional. Yeah. Rock, Mega 98.3.